Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Ayer, hoy y mañana, 8M, todas a la plaza. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Tiqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y venís a delinquir andantes. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días, son las 8 y 5 de la mañana de este 8 de marzo de 2018. Estamos acá en la 102.5 en La Colectiva. Esto es Ruta Alternativa. Estamos con Daniel Giovannini, Graciela Burbitz. Buen día, Cecilia, allá a lo lejos, Nico Piva y Carolina Degan, que también anda por ahí llamando. Roxana Rochi también, acá estamos. Estamos acá, estamos todas y todos, ¿no? En este día sí. Pablo Granilla también. Pablo, pobre, me olvido de nombrarlo porque no lo veo. Yo, viste, lo que no veo no lo creo, entonces me pasa. Muy bien. Estamos acá y no estamos porque nos obligan a estar acá como mujeres, porque sí estamos de paro, pero de paro porque en este momento acá decimos lo que queremos decir, tenemos cosas para decir y luego que terminemos, vamos a comenzar nuestro paro decidido, sí. Pero creo que esta es una voz que queremos tener, que queremos acompañar, que queremos difundir, que queremos decir todos los lugares donde va a haber hoy marchas, donde se está parando. Ya hemos recibido desde distintos lugares información y eso es lo que queremos transmitir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa hoy con este 8M, con este paro total internacional de mujeres? Por eso estamos acá, porque queremos estar, porque lo decidimos de esa manera. Seguro, nosotros. Sí. Yo me preguntaba también respecto al concepto mismo de paro. Uh-huh. Es decir, aquí no tenemos un patrón, claro. No hay alguien a quien, no hay un circuito económico, sí, que cortar, uh-huh, para reclamar algo. Digo aquí, no me refiero al país, ¿no? Me estoy refiriendo específicamente a esta emisora. A esta emisora, por eso estamos aquí. Que es, claro, que tiene otra lógica. Entonces, digo, también eso, imagino que también otras compañeras en ese mar de emisoras alternativas en las que uno está, uh-huh, de las que uno forma parte, también están viviendo esto de esta misma manera, me imagino, ¿no? Uh-huh. Hermosa mañana, para lo que sea, es una bellísima mañana. 17 nuevamente. Grados. 17 grados. Igual anuncian 30 de máxima. Sí, empieza a calentarse. Empieza así hacia yo el escuché viernes. Yo escuché 29, te voy a decir 30. Sí, porque va subiendo, ¿verdad? Es como el dólar, la temperatura. Qué bárbaro, che. Es así. Nos están engañando. No llegamos a fin de año como están diciendo. No. Esos porcentajes y esa suba, Pero igual es el primer semestre del tercer año, o sea, tengamos... Eran semestres de distintos años. Claro, no dijeron de qué año. No, porque no te completaron la información, pero bueno. Qué cosa. Eso es lo que yo digo. No, Twitter es muy cortito, no les alcanza para decir todo lo que hay que decir. Y nos quedamos con ganas de saber. Bueno, todo se justifica, ¿no? Si uno quiere, se justifican las aberraciones más grandes. Esta mañana, en uno de los medios masivos que uno escucha un poquito antes de salir, estaban diciendo, bueno, pero hay una intencionalidad en el gobierno, ¿no? En dejar ir un poquito al dólar, seguramente. O sea, no es que el dólar se le esté escapando, sino que hay una intención. Sí, como en todo. En fin, como en todo. Todo tiene su otro lado. Como en todo. Bueno, acá estaremos empezando y estaremos dando información de todo lo que esté pasando en este 8M. ¿Tanto? ¿Tanto? Sí. ¿Vamos a un poquito de música? Vamos a música. Yo maté al lobo. Paula. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Yo soy mucho más feliz. Siendo las 8:13, voy a decir que el tema que escuchamos se llama Yo maté al lobo, de Paula Mafía, para quienes la quieran buscar. Exacto. Sí, sí, así estamos. Acá estamos, empezando el día con muchísima información, con muchísimas cosas, porque van a surgir, porque sí, nos van a tener, pero bueno, vamos a tratar de plasmar todo lo que queremos plasmar en este programa. Sí, atravesados por el 8M, ¿no? No, un poquito atravesados, pero con una cantidad de cosas tenemos. No nos alcanza para decir todo lo que hay que decir. No nos alcanza, que me hacen llorar con esas cosas. Bueno, vamos a estar con el tema de los subtes. Sí, exactamente. Vamos a estar conversando con Claudio de la Carbonara en breve con un par de cositas sobre lo que está ocurriendo alrededor de los subtes, el aumento que no fue, qué sé yo, alguna cosita más. Vamos a estar así, hablando con Claudio de la Carbonara. Ustedes se pensaban que no, pero sí vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de los teatros, vamos a hablar de lo que pasa en esa onda que todos no conocemos, o sí conocemos, o no tanto. ¿Con quién? Con Ricardo Tamburrano. Tamburrano. Tamburrano. Un poco italiano. Un poco italiano. Giovannini Tamburrano. En este caso, y queremos reflejarlo en lo que va a ser este 8M internacionalmente, en este caso vamos a hablar de, vamos a ir a hablar a México, vamos a entrevistar a la coordinadora internacional del Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos, Daniela González López. Uh-huh. Y vamos a hacer cosa que pasó el 2 y el 4, perdón, recordar a Berta Cáceres, porque lamentablemente el 2 de marzo de hace 2 años ella fue asesinada, pero el 4 sería el día de su cumpleaños. Bien. Vamos. Por lo de siempre también, todo lo demás. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Se está cumpliendo en este momento en 150 países un paro internacional de mujeres. En la ciudad de Buenos Aires se concentrará a partir de las 15 horas en Plaza de Mayo para marchar luego hasta Congreso, bajo la consigna hashtag aborto legal ya. Correo para la ministra. La Comisión de Seguridad y Cuidados de la Organización del Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans presentó una nota a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en la que expresa: hacemos responsable a la cartera del Ministerio de Seguridad de la Nación por cualquier situación o circunstancia que nos exponga, que ponga en riesgo la integridad física de las manifestantes y sea contraria al ejercicio de nuestros derechos de protesta. Desprotección. Un informe de la Defensoría General de la Nación reveló que en el último año, en un 52% de casos de violencia hacia las mujeres, se produjo un incumplimiento de las medidas en favor de la víctima. El 40% de las consultantes refirió maltratos de una duración de entre 1 y 5 años y el 21% de 10 años o más. El último dictador. Murió el general Reinaldo Viñone a los 90 años de edad, cumpliendo una condena por crímenes de lesa humanidad. Fue presidente de la Argentina entre el 1 de julio de 1982 y el 10 de diciembre de 1983, cuando le entregó el mando a Raúl Alfonsín. Había sido sentenciado por la apropiación de hijos e hijas de detenidos desaparecidos, por el Plan Cóndor y por la causa Automotores Orleti. Basta de negacionismo. A través de un comunicado, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos expresaron su repudio al anuncio que hiciera el presidente Macri de convertir Campo de Mayo en un parque nacional, exigiendo que se abran los archivos de la dictadura donde están los nombres y apellidos de todos los asesinos, que digan dónde están los bebés que nacieron en cautiverio y que Campo de Mayo sea desafectado de toda función militar. Asimismo, señalan la necesidad de preservar el lugar hasta que se descarte completamente que haya restos humanos. 12 funcionarios procesados por el incendio de Iron Mountain. Los procesó el juez Pablo Ormaechea por el incendio del 5 de febrero de 2014 que provocó la muerte a 8 bomberos y 2 rescatistas. El magistrado acusa a los funcionarios de incendio culposo seguido de muerte. consideró probado que el incendio fue intencional para encubrir u ocultar delitos a través de la destrucción de documentos que podrían demostrar lavado de activos. Entre otras firmas, así archivaban documentación Telefe, Cargill, DirecTV, Galicia Seguros, Cablevisión y el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Honduras. Detienen al autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres. Este viernes fue detenido David Castillo, gerente general de la empresa DESA y del proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Es sindicado como el autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres, del cual se cumplieron 2 años. El directivo intentaba escapar del país desde el aeropuerto de la ciudad de San Pedro Sula en el momento de su detención. Posadas. En el marco del paro internacional de mujeres, las enfermeras despedidas del Hospital Posadas se manifestarán en el obelisco. Las acompañarán despedidas de Ferrobaires, Ministerio de Hacienda, tercerizadas de LATAM en conflicto y despedidas de PepsiCo, junto a organizaciones de mujeres y referentes del feminismo. Ruta alternativa. Lo que querés esquivar. ¿Dónde querés llegar? Tránsito. El tránsito en Buenos Aires. Ocho y veinte de la mañana, seguimos acá en Ruta Alternativa. Vamos a hablar un poco del tránsito. Hoy claramente ciudad es una cantidad enorme de actividades, actividad enorme que tienen que ver, de actividades que tienen que ver con este 8M, con este paro internacional de mujeres, en el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Sí. Hay un ruidazo, paro y asamblea en los lugares de trabajo, cese de tareas y movilizaciones para que van a ir hacia Plaza de los Congresos. Hay también actividades en el, ya te digo dónde, esta es en Paramos los Barrios, barriendo el patriarcado en la Universidad Nacional de José C. Paz, estación de tren José C. Paz, en la universidad es a las 13, en la estación de trenes de José C. Paz a las 14, trenazo a Capital a las 14:30 y convoca asambleas vivas, nos queremos, de José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Ahí hay un trenazo. Trenazo, hay un semaforazo en el marco del 8M también. Exacto. Eso es por... Independencia y Entre Ríos, y es a las 14 horas. Convoca Demis. Exactamente. Uh-huh. Y queríamos decir que ayer habíamos anunciado que el tren Sarmiento iba a parar de 12 a 15 en el día de hoy. Levantaron ese paro. Ajá. Para acompañar justamente el reclamo de las compañeras en el Día de la Mujer, ¿no? Uh-huh. Para que todas las ferroviarias también puedan participar. También hay marcha 8M en el marco del paro de interiores y mujeres, que convoca CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores. Bueno, en fin, una cantidad también van a ir desde Avenida de Mayo a... Plaza de Mayo, perdón, no lo veo, ya está, ya estoy cerca del semáforo. Marcha con las revueltas en el marco del paro internacional, lesbianas, travestis y trans, lleva ropa violeta y pañuelos verdes en el monumento. Esto es en Neuquén, pero para que sepan también estamos en todos lados, en todo el país. Y también marcha y Día Internacional del Trabajador desde Colón y Cañada en Córdoba, 18 horas. También hay Montevideo, las que están en Montevideo a las 18 horas también. Vamos dando de distintos lugares. Hoy nuestro tránsito ha ido por todos lados. Sí, sí. Va a estar colapsada la ciudad vestida de violeta y verde. Esto es la mayoría de la Argentina. Los que no convocan a ninguna marcha, los que no salimos en los noticieros ni en las tapas de los diarios. Ruta Alternativa. Eran dos tipos que siempre hablaban del tiempo, hablaban mucho y quejándose todo el tiempo. Eran dos tipos que hablaban mal de la helada, de madrugada parados en... Bueno, el clima nos está acompañando, tenemos una temperatura súper agradable, anuncian 30 grados, así que las que vayamos hoy a la marcha vamos a tener que ir... con ropa liviana. Liviana, zapato cómodo, no muy cargadas. No. El tema es que muchas salimos del trabajo, de las actividades, las que pararon no, pero bueno, hay algunos. Sí, hay algunos, en algunos lugares que han dado a partir del mediodía. Sí, también, por eso, también, claro. Entonces, Bueno, es algo. Sí, sí, sí. Pero bueno, en este momento son 17 grados, 30 de máxima para hoy. Y reiteramos que el tren Sarmiento levantó ese paro, que la ciudad de Buenos Aires va a tener muchos cortes. Por ejemplo, de Belgrano a Corrientes va a estar cortado, digamos, todo lo que es Plaza de Mayo y Congreso, y lo que va de Alem a Junín, digamos, esos serían los grandes cortes. El gran corralito del 8M. Por eso, para que se tomen todo con tiempo. Todo con tiempo. Pero sí, con un buen clima. Con un buen clima, sí, sí, sí. Ahora sí. Eran dos tipos que siempre hablaban del tiempo. Hablaban mucho y quejándose. Ruta alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. Él, que pasaremos a llamar sujeto, y quien estas líneas escribe, perteneciente al sexo femenino, que como es natural, llamaremos el objeto. Se encontraron una noche cualquiera, y así empezó la cosa. Por un lado, porque la noche es ideal para comienzos, y por otro, porque la cosa siempre flota en el aire y basta que dos miradas se crucen para que el puente sea tendido y los abismos franqueados. Había un mundo de gente, pero ella descubrió esos ojos azules que quizás, con un poco de suerte, se detenían en ella. Ojos radiantes, ojos como alfileres que la clavaron contra la pared y la hicieron objeto. Objeto de palabras abusivas, objeto de comentarios críticos de los otros que notaron la velocidad con que aceptó al desconocido. Fue ella el objeto que no objetó para nada, hay que reconocerlo, hasta el punto que en pocas horas más tarde estaba en la horizontal, permitiendo que la metáfora se hiciera carne en ella, carne dentro de su cama, lo de siempre. La cosa empezó a funcionar con el movimiento del vaivén del sujeto, que era el más proclive. El objeto asumió de inmediato, casi instantáneamente, la inobjetable actitud mal llamada pasiva, que resulta ser de lo más activa, recibiente. Deslizamiento de sujeto y objeto en el mismo sentido, confundidos, si se nos permite la paradoja. Ruta alternativa. Quilombo organizado. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Gatillo fácil, armado de causa, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que cada vez son más frecuentes los maltratos físicos, las requisas y la sustracción de pertenencias a familiares en las cárceles argentinas. Uno de los argumentos del señor Ortel sea que la cárcel tiene que ser menos cárcel, que tiene que vincularse con el mundo exterior a los presos. Le digo, bueno, perfecto. Pero además la cárcel tiene que ser menos violenta. El sistema penitenciario tiene que ser menos violento. No tiene que vulnerar los derechos. Y eso lo está haciendo en este momento. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. Vos sabés. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré peor. La radio Pele. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contáctate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Este 8 de marzo paramos el mundo porque podemos y sabemos cómo hacerlo. Este 8 de marzo, este 8 de marzo, paramos todo, por las que están, por las que no están, por las que peligran. Este 8 de marzo yo paro. Este 8 de marzo yo paro. Este 8 de marzo yo paro. Este 8 de marzo yo paro. Este 8 de marzo yo paro. Yo paro. Yo paro. Yo paro. Este 8 de marzo yo paro. Yo paro. Yo paro. Este 8 de marzo yo paro. ¡Hija de la ira! La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Son las 8 y 29, se pasa la mañana muy rápido. Queremos decir que lo que escuchamos en ese texto que se escuchó la voz de Gra es una narración de Luisa Valenzuela que se titula La Cosa. Damos las vías de comunicación, pueden llamar al 15 49 47 98 96, también a través de la página web www.lacolectiva.org.ar, en el Facebook, en Facebook, La Colectiva, y en el Twitter, @lacolectivaFM. Bien, agradecemos, aprovechamos para agradecer allí Diego Arrozagaray, más conocido en el ámbito de la comunicación como El Curupí. Nos ha mandado flores, no a las mujeres de la radio, a todos los que estamos haciendo el programa. Ha mandado flores alternativas para una ruta alternativa. Muchas gracias, la verdad, tan preciosa. Hermosa. Está la foto, ¿no? Está la foto, sí. Sí, bueno. Sí, no es que ha llegado un mensajero. Es algo, no, es una cosa rarísima, no es sé. Una, después sí, algún día le tendremos que como algún tipo de pasionaria, parece, ¿no? Más de un cactus. Es la cactus. Típica de un cactus que abre por un rato. Y son hermosísimas. Tenemos que hacer tele, ¿eh? A partir de, sí. No sé, bueno, pero próximamente. Imagínela. Claro. Bien, bueno, ¿a dónde nos vamos? ¿Cómo que nos vamos? Ajá. Nos vamos a... Eso. A Escobar. Ahí sí que está rodeado de flores. Ahí sí, a ver qué nos cuenta. Buenos días, Pablo Granvilla. Arriba, argentinos. Muy buenos días. ¿Cómo les va? Bien. Argentina. Hoy estamos medios internacionales, te aviso. Claro, por supuesto. No hay medio que se haya olvidado en el día de hoy de las argentinas también, sí. De los comerciales y estatales. Ninguno, prácticamente. Son muy antipatriarcales los medios. Sí, de golpe, pero florecen justamente. Claro. Bueno, qué cosa rara, ¿no? Bueno, sí. En fin. Ya va a dar lugar seguramente a la reflexión. Bueno, les traigo en principio, si les parece, un clipcito de noticias de los medios masivos comerciales y estatales del día de ayer. Uh-huh. Vamos a escuchar las voces de Eduardo Feynman. Hermoso. Extraordinario en una conversación con Pamela en América Televisión. Fantástica, ¿eh? Una oda de Alfredo Leuco sobre la educación. La recomiendo. Cada vez mejor, ¿eh? No, extraordinario. Marcelito Longobardi, le mandamos un abrazo. Estamos compitiendo, por supuesto. Sí, claro. ¿Saben? Bien. El jefe de gabinete Marcos Peña, que no nos falla nunca. No. Muy bien. Algún recortecito sobre las manifestaciones del día de ayer contra el aborto. Muy lindas también, bien, sí. Muy concurridas. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Millones de... Bueno. Sí. Y vamos y hacemos hincapié en dos o tres cositas también, ¿no? Una, la supuesta polémica, la humareda que sembró esta supuesta pelea entre la UIA y el gobierno, a propósito de la disolución del triunvirato de la CGT, lo van a escuchar a Schmidt, Sí. Y por supuesto, hablamos de lo que no hablamos ayer, la visita de los reyes noruegos, ahora van a saber por qué. ¿Les parece que lo compartimos? Vamos. Por favor. El mundo del espectáculo presenta. Desde mi rol, yo acompaño un gobierno, lo que tiene que ser un periodista. A los gobiernos se los acompaña. Marcha contra el aborto. Vean lo que es un aborto y lo que queda de un aborto es un niño desmembrado. No se puede tomar a los chicos como botín de guerra. No me importa ni tu nombre, Y cuando son delitos de menores, acá hay mucha vuelta. Delito de adulto. ¿Pero por qué pensás que pena de adulto? Y si fuiste buena hija, buena amante y no te alcanza. No me importa que tu historia sea muy triste contarla. Más cárcel, viejo. Si hay más gente que delito. Claro, se ha cambiado. Tiene la que sociedad. Haber más cárcel. Ha cambiado. Hace cárceles para menores, hace institutos para menores. Pero el menor no está preparado. Creo que lo vas a mandar a, como hoy. Lo vas a mandar con la mamá. Encanto de la burguesía. Ingresar a la OCDE significa que podamos ya estar en el club de los países más desarrollados del país, del planeta, que nos servía mucho para tener una hoja de ruta hacia adelante. Y esa inserción en el mundo es lo que nos va a permitir tener más trabajo y mejores oportunidades para los argentinos. Que tenés 10 hijos muertos, que de hambre ya no aguantan. Que a tu marido lo echaron del empleo por vagancia. Que tu padre se ahoga con el vino en la garganta. Y en este espectáculo colosal que presenta el mundo es una oportunidad para Argentina. Argentina podría destacarse. A ver, hay pila de problemas que no tenemos. Muchas de las cosas que están pasando en el mundo, en Argentina ni cerca pasan. No tenemos problemas de xenofobia, no tenemos problemas de una administración delirante como la norteamericana. Encanto de la burguesía. La mayoría de la población está a favor de la vida y de manera autoconvocada. Mucha gente ha empezado a organizar una movida frente al Congreso para decirle a nuestros diputados que queremos que se respete la vida desde el vientre y el aborto nunca es seguro. El triunvirato está agotado y que acá no queda más remedio que llamar a un Congreso y renovar las autoridades. El plan jurásico ideologista de Roberto Baradel y compañía, el daño que le hicieron a los chicos más pobres que más necesitan la escuela, es atroz. Hay que encontrar consensos básicos para que todos los sectores políticos lo llenen con sus propuestas y salga un proyecto de todos. En esto debemos estar todos unidos, los gremios y los docentes, con los alumnos y con las empresas, por supuesto. No es posible mejorar la educación con docentes mal pagos, pero tampoco se puede capacitar a nuestros hijos con paros a cada rato y por cualquier cosa. Secreto espanto de esta porquería. El presidente Mauricio Macri recibió a los reyes de Noruega. La cuestión inversión estuvo en el centro de las relaciones entre el presidente de la nación y los representantes de Noruega. Necesitamos buenos socios y creemos que entre nuestros países hay mucha complementación económica. Eso es todo, amigos. Pregunto, ¿no era noruego aquel periodista en sí, el señor, contra UMC? Ah, sí. No, era para saber sí, nomás, es, al es que Noruega, es Noruega expulsaron. Sí, exacto, sí, es exacto. Noruega el país que... Bueno, pero hay noruegos y noruegos. Claro. Bueno, sí. Tampoco nos pongamos tan finos. No, por favor, sí, no. Sí. Impresionante. Bueno, se sabe a qué vinieron las inversiones, ¿no? Ajá. Iban directo a Vaca Muerta. Sí. Ajá. No, le digo porque para eso vinieron esta gente a pasear. Claro, sí. Me quedé pensando con un país limítrofe, diría Leloutier, como Noruega, ¿cuál sería la complementación? La complementación. No, es extraordinario. Le digo, escuchar todos los días a este muchacho es un tema. Sí, sí, sí. Llega un momento que uno dice... tengo que repasar el diccionario de la RAE porque se me complica. Sí, claro, sí. Por supuesto. Sí, sí, sí. Y tengo una pregunta, Pablo, vos que lo escuchás con mucho detenimiento. El club al que nos invita Marquitos Peña, ¿cuánto sale la cuota social? Sí. No, bueno, el club de la OCDE no, es un equipo de fútbol extraordinario. Ah. El club de la OCDE. ¿Sabe qué me pasa? Perdone que me... Justo sí. Acá Roxana pasó por Marcos Peña y yo me estaciono un minuto, pero un par de años más atrás, vio, cada uno lo mira. Sí, claro. A mí... Hay Todos los años o cada dos años se reestrena La Casa de Bernarda Alba, ¿no? Uh-huh. Que está bueno porque tiene uh-huh. un trasfondo cultural muy importante, sí, sí. qué sé yo. Bueno, los gobiernos tienen siempre algún gil que cada tanto reestrena frases como esta, de que vamos a estar... Pero ya lo dijeron, es un reestreno muy viejo. Uh-huh. Igual yo le voy a decir que los 30 años estrenando algo que ya sí. está estrenado. Sí. El discurso me refiero, sí, sí, ¿no? Sí, de que sí, vamos sí, al primer sí. mundo, formar parte y seremos felices. Yo lo escucho y lo siento un poquito más opaco, más bajoneado la voz de Marquitos Pai. Y eso que estamos en marzo. No llegamos al segundo semestre. En marzo, no sé a dónde llegamos. No sé a dónde llegamos. Se viene algún refresh. Para ir a sacarse la barba, bueno, ajá. qué sé yo, porque usted sabe que los cambios vienen por ahí. Y sí, no por otro lado, como es su community, imagen, no sé cuánto, le se la da. Bueno, le mandamos un abrazo, por supuesto, a Durán Barba y amigos. Rapidito y al pie, entonces, es para destacar que los multimillonarios Higuaín y Dybala le dieron los goles a los goles argentinos a la Juventus para ganar. Contra el Tottenham en la Champions League, pero esto es tapa prácticamente de la mayoría de los diarios. Bueno, en fin, es la esencia, el ser argentino. Seguimos con este encanto de la burguesía, ¿no? Suenan los nombres de otra vez Héctor Daer para y Sergio Sacia para dirigir la CGT. Bien. O sea, un poquitito más de lo mismo. Sí. Claro, todo sigue igual. Bueno, y los diarios de ayer hicieron hincapié en que Cristina Fernández de Kirchner presentó un proyecto para prohibir que los políticos tengan cuentas offshore. Ajá. Pero no puedo creer que eso. No. Bueno, discúlpeme. Demasiado. Me ha caído el día encima. Le sumo también que, dice Página 12, una comisión con viejos conocidos. El gobierno creó por decreto una comisión para una nueva reforma del Código Civil y Comercial. Otra vez lo mismo. Pero ahora un ex abogado de Macri y la hija de un camarista afín van a trabajar en esa reforma. Son siempre reestrenos, como dice Dani, sí. ¿no? Sí, son siempre reestrenos. Dos más. Tapa de perfil. Macri y Cristina, contradicciones y falsedades en el debate por el aborto. Con los años cambiaron de roles y aliados, pero debajo del barniz de los discursos, dice perfil, nunca dejaron que el tema avance. Tampoco Vidal. Bueno, el dólar sigue subiendo. Página 2 lo titula como fiebre. Bueno, siempre me encanta la relación con la medicina. Bueno, y por último es para destacar la entrevista que hace Clarín a el policía o ex policía Chocobar. Sí. Se lo leo textual. Yo no lo maté. Yo cuando voy al lugar, él estaba herido, pero estaba consciente. Él muere varios días después. Si yo lo hubiera matado, le doy en el pecho y en la cabeza. Ay, por favor. Yo no, de la cintura para abajo. Lo único que le pedía era que deponga su actitud, que no siga siendo violento. Bueno. Qué argumento. Hasta aquí llegamos, si le parece. No, sí. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Un abrazo. Así yo no. Así no. El otorrino laringólogo por las taradas. El otorrino laringólogo, como antes también el geólogo, y como luego el odontólogo, tomaron una decisión. Llamaron a Pepe el radiólogo y a su compadre el entomólogo, y acompañado del cardiólogo se fueron a bailar el son. El son, jefe, jefe, usted le baila cha cha cha, cha cha cha. Jefe, jefe, usted le baila cha cha cha. Thank you.

Óyeme, esas cosas para nosotros tienen una profundidad humana impresionante. Un grafiti en la calle de Honduras que dice: Berta vive. Hay adolescentes cantando mientras marchan. Berta Cáceres Flores vive en el corazón de todas las rebeliones. Berta no murió, se multiplicó. Berta fue una activista ambientalista, una líder indígena del pueblo Lenca en Honduras. Fue una organizadora y estratega brillante, una maestra firme e inspiradora, una verdadera internacionalista, una feminista extraordinaria. Berta reconoció la lucha del pueblo Lenca, el pueblo de tantos años, y eso fue lo que sucedió cuando fue cofundadora del COPIN, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Berta, después del golpe, y esto que estamos escuchando en realidad es lo que pasó después del golpe, cuando tuvimos la suerte de tenerla acá en este estudio y contarnos un poco, no dejó de ser eso, no dejó de ser todas esto mismo. La pudimos escuchar en los distintos momentos en que Berta estuvo en el país. Berta trajo parte de algunos de sus hijos y hoy siguen estando algunos de sus hijos acá, Salva y Laura, su otra hija Bertita y Olivia están en Honduras también luchando por lo que es el pueblo Lenca. Y bueno, Berta recibió por ese activismo decenas de amenazas, y en el 2012, mientras organizaba protestas contra la represa, la represa que se había propuesto en el río Hualcarque, la comunidad de Lerca, Berta fue recogida por la policía, junto con otros dos compañeros, y fue encarcelada. Uh-huh. Eso hizo que estuviera en una posición ilegal, amenazada constantemente. Más allá de eso, se movilizó allá, su forma de estar tan internacionalmente reconocida, toda su actividad, como lo que hizo que 150 organizaciones se movieran inmediatamente, y a los dos días ella fuera liberada. Y así todo, en ese estado, nunca dejó de estar amenazada, nunca dejó de estar en peligro, en ningún momento dejó de estar activa. La vimos muchas veces como no su presencia en un lugar o en otro, pero siempre activa. Se dio esa batalla legal, pero nunca terminó en sí de quedar fuera de eso, y evidentemente el 2 de marzo fue asesinada por su defensa del río Hualcarque. Y bueno, no es la única de Honduras. En lo que va de entre el 2010 y 2015, 109 personas murieron por posicionarse contra las represas destructivas que están conformándose en Honduras. Bueno, Berta fue una defensora también de los derechos humanos y responsable de una cantidad de acciones que se realizaron no solo ahí, sino en todo el mundo. Tegucigalpa, San Pedro Sula son lugares donde es de mucha violencia, muy violentos, en cuanto uno de los más violentos de las ciudades, dos de las ciudades más violentas del mundo. Y bueno, hoy, que como dijimos al principio, el 4 hubiera cumplido años, y el 2 también de marzo, fechas por las cuales estamos un poco recordando en este día, fue asesinada, y todavía no hay un juicio. Si bien justamente a 2 años, como lo dijimos en las breves, acaba de arrestar al directivo de Edesa implicado en el crimen de Berta. Ya hay otros que están y se espera la justicia. Fueron sicarios, ¿no? Fueron sicarios, bueno, por eso, empresas, claro. Sicarios, un poco de todo eso. De toda la mezcla que hay dentro de eso. Así que bueno, nosotros la quisimos recordar de esa manera. Nos vamos a ir con un pequeño audio, un audio que nos dio mucha, no sé, nos abrigó un poquito con esa misma dulzura que tenía en ese diálogo que vos tuviste preguntando qué son las baleadas, por Berta Cáceres. Tú introdujiste ya varias veces la palabra de baleadas. Entonces, por aquel que vaya a ir a Honduras y cuando le ofrezcan baleadas, dinos por lo menos de qué se trata, a ver, ¿en qué consiste las baleadas? Sí, es una tortilla de harina, ¿verdad? Grande, la que se le pone, es frita, ¿verdad? Se le pone frijoles, bueno, la comida del pobre en Honduras, frijoles, huevo, queso, se le puede poner otras cosas, plátano, aguacate.

Estás escuchando La Colectiva 102.5. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Queridos alumnas y queridas alumnos, en nuestra escuela hubo demasiadas peleas entre los niñas y las niños. Deberían ser buenas compañeros y, sin embargo, se presentaron muchos problemas. Las niños de cuarta grado dijeron unas palabras feos a los niñas de quinta grado, pero estos niñas de quinta grado antes ya habían escrito unos frases feos en la pared de sexta grado. Hablamos con el madre y la padre de estos alumnas y estas alumnos, pero sin un resultado. Después de una semana de tranquilidad, unos graciosas rompieron el ventana del laboratorio por querer hacer un broma que les salió mal. ¿Por qué no juegan al muñeca o la fútbol? Si están en una edad precioso, queridos niñas, el conducta ya no es como antes en este establecimiento. La respeto que había, el educación en la trato se perdieron. Pero la escuela no está para castigarlas o castigarlos. Pensamos en fomentar la amistad entre ustedes. Organizamos un concurso de dibujos con este tema. Mi amigo, la niña y mi amiga, el niño. Podrán participar todos y todas. Las temas de los dibujos pueden ser el amistad, el familia, el casa, el mascota, el ciudad, el naturaleza. Les dejamos algunos ejemplos. Tengo una gran amigo con una novio que quiere ser bombera. El perra juega con la gato, encima del cama de la departamento de mi tía querido. La cenicero, el camisa, la árbol, la semáforo y el corbata. Todo puse en el dibujo que regalaré a mi buena amigo. Fuimos de picnic con la grupo de la escuela y nos olvidamos los servilletas. Te quiero más que a luna y la sol. Te quiero hasta la cielo por el amor que experimento. ¡Qué hermosa cuerpo tiene la hermano de mi querida amigo! Niños y niñas. Luis María Pesetti. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Estamos acá, donde estás vos también, en el 102.5 FM. Te podés comunicar al 15-49-47-9896. Podés mandar un WhatsApp ahí, un audio cortito y vas al aire. Estamos también en www.lacolectiva.org.ar. Nos encontrás en el Facebook, La Colectiva, y en Twitter, @ La Colectiva FM. Bueno, estamos acá con un poco esta ampliación de las breves y lo que está sucediendo en este 8M. Yo no sé ustedes, pero yo ya a las 12 en punto recibí la primer foto de España, uh-huh. donde estaban en la Plaza del Sol y en la Plaza Mayor, muchísimas mujeres ahí haciendo esta huelga, paro. La verdad que una gran multitud, como que fueron muy tempranito, muy tempranito, o sea, era muy tempranito de la mañana, pero ahí. ¿Cómo andan? Bien. Lada, hola, Caro, Miró, ¿cómo andas? ¿Cómo están? Caro. Sí, en España tempranito empezaron con los cacerolazos a eso de las 12. En todas las ciudades de Madrid arrancaron. Después de ahí empezaron a hacer algo que ellos llaman piquetes informativos, donde van cortando determinados sectores y hacen explicaciones de lo que está ocurriendo con las mujeres. Y después, bueno, se juntan todos a las 5 de la tarde y movilizan hasta las 7. Esa era la movida de ellos. La verdad que arrancaron de lleno y muy temprano. Están muy emocionados porque logré contactarme con una compañera de allá. Hablan de que hay una emoción importante porque también dicen que los compañeros apoyan mucho. Ellos decían la huelga, ¿no? Es la primera vez que se hace una huelga en España de mujeres y que los compañeros estaban también apoyándolas. Y esto para ellas era muy emocionante y significaba la posibilidad de un cambio verdadero en el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces esto fue como muy movilizante. Bueno, se está haciendo realmente en varios países. Son más de 150 cuenta los países que están hoy de paro. Las mujeres estamos de paro en más de 150 países, ciudades. Hay algunos que no, por supuesto que no entran dentro. El caso de Irán es uno de esos casos donde las mujeres claro. no pueden movilizarse, uh-huh. no tienen la posibilidad, ni siquiera existe el paro para ellas y ni siquiera están en lo que sería el mapa de los países que hoy están de paro, donde estamos todas de paro. Sí hay algunas arriesgadas que espontáneamente van a hacer retirarse el velo en la vía pública, lo cual para ellas esto es un riesgo casi de vida, si se podría decir, ¿no? No es en el único lugar donde también está pasando esto. Las mujeres kurdas también atraviesan por esta situación, porque si bien hay una gran movida, ellas tienen realmente actividades, vienen haciendo un montón de movidas en relación a lo que tiene que ver con el paro y la lucha. La realidad es que ellas igual van a movilizarse hoy y lo van a hacer bajo una situación que es durísima, que es el bombardeo. O sea, también poniendo en riesgo sus vidas. Pero, el bombardeo de el gobierno turco. Exactamente, que el gobierno turco está ejerciendo actualmente ahí. Y ellas lo van a hacer, lo van a sostener igual y van a hacer la movilización igual. Entonces estas son las situaciones que a veces atraviesan algunos otros países que son fuertes, ¿no? Bueno, después en varias ciudades tenemos también a México, que también vamos a hablar con Daniela González después en una entrevista en cómo está la situación allá, el encuentro en Chiapas. Sí, el encuentro en Chiapas es que hay 651 personas que están ahí desde meses, dicen desde 5 meses a 75 años, es el grupo de mujeres que están reunidas ahí con infinidad de lugares: Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, bueno, en fin, Venezuela, País Vasco, Paraguay, lleno de una cantidad impresionante de países. Y por supuesto va a haber una marcha también que se va a hacer hoy también a la tarde cuando termine. O sea, un encuentro internacional. Un encuentro internacional. Sí, sigue también mañana, pero bueno, específicamente en este 8, digo, porque justo con Daniela está en Oaxaca, acá hablamos un poquito de este panorama mexicano, ¿no? Sí, Daniela también después va a contar, la verdad que las actividades en México vienen ya mucho antes de esta fecha y van a continuar, o sea, hay un montón de actividades y movilizaciones que tienen programadas en México, que vienen trabajando muchísimo. Así que bueno, la movida por suerte es buena, es la energía femenina, y esto es una linda alegría para nosotras el día de hoy, ¿no? Sí, sí, seguramente cuando terminemos, que nosotras también nos vamos a adherir a todas estas marchas, y mañana que no vamos a venir con toda nuestra experiencia, y comparte mucha de Latinoamérica, que es muy tempranito en algunos lugares donde hay una cantidad de actividades, pero son horas menos, pero seguramente en ese momento vamos a volver también con todo el recorrido que tiene en toda Latinoamérica. No les alcanza para decir todo lo que hay que decir. Ruta Alternativa. Y nace la primera pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Arrancamos la segunda hora en la 102.5, la FM La Colectiva. Esto es Ruta Alternativa. Son las 9.07. Tengo entendido. ¿Y ahí qué dice? 9.07. Ah, bien, bien. Sí, sí. Íbamos con una entrevista, ¿no, Dani? Así es. Vamos a meternos un poquito en el subte. En este recorrido vamos a tener opinión de trabajadores. Y ya estamos comunicados con Claudio de la Carbonara, delegado de los trabajadores de la línea B de Subterráneos. Buenos días, de la Carbonara. ¿Cómo están? Buen día. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, gracias por atendernos. Aquí tenemos un par de preguntas. Nos gustaría arrancar por esta audiencia que hizo el gobierno de la ciudad para subir las tarifas y donde parece que no hizo los deberes, o por lo menos lo que nosotros entendemos, porque le suspendieron la audiencia para subir el precio del viaje. Sí, así es. Habíamos presentado un pedido en la justicia porteña con la legisladora

378 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983 hasta la fecha. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? La máquina de humo. Crónicas del consumo. Junta espejitos de colores e ilusiones. Rezan las leyes básicas de una curiosa ética. Y arma caleidoscopios de la vida actual. Escuchala por Radio La Colectiva el primer sábado del mes de 15 a 17. Del Homo Sapientísimo. De 3 a 5, ¿no? Consumo. Este es el triste tema de esta canción. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Este 8 de marzo paramos el mundo porque podemos y sabemos cómo hacerlo. Este 8 de marzo, este 8 de marzo, paramos todo. Por las que están, por las que no están, por las que peligran. Este 8 de marzo, yo paro. Este 8 de marzo, yo paro. Este 8 de marzo, yo paro. Este 8 de marzo, yo paro. Este 8 de marzo, yo paro. Marzo, yo paro. Yo paro. Yo paro. Este 8 de marzo, yo paro. Este 8 paro. De marzo, yo paro. Yo paro. Este 8 de marzo, yo paro. ¡Hija de la ira! Estás escuchando La Colectiva. 102.5 FM. Ruta alternativa. Bueno, el dólar sigue subiendo. Como la temperatura sigue subiendo, estamos con 21 grados 9 en este momento, que son las 9:36. Ya pasó 1:36 del programa, así que se pasa rápido, ¿no? Se va igual volando. Es un llamado a la realidad, ¿no? O sea, quiere decir que mientras nosotros estamos haciendo este programa, el dólar sigue subiendo. Sigue subiendo. En este momento, claro, el dólar sigue subiendo. Damos las vías de comunicación para esta última media horita. 1549479896, www.lacolectiva.org.ar, por Facebook a La Colectiva, por Twitter, arroba La Colectiva FM, y también estamos en Instagram, que no lo habíamos dicho. Muy bien. A ver, sí. ¿Por dónde? Yo lo que pasa es que veo que a veces me meto a discutir distintos ámbitos, sobre todo en Facebook, ¿no? Que es al que me voy acostumbrando de alguna manera. Me meto en donde hay una discusión y ahí me meto, ¿tá? Sí. Esta era gente de otro país. No voy a decir cuál. Ajá, entonces, me imagino. Estaban discutiendo sobre la mirada que ellos decían extrema de los feminismos. Y se me ocurrió meter allí un bocado respecto al machismo, a los machos. No hay que matar al macho porque al final nos van a matar cuando nacemos, decía alguno ahí en ese coso. Entonces hice todo un relato de lo que significaba. Digo, no hay ningún problema el matar al macho. Después me contestaron y yo entendí que tenían una interpretación biológica del macho. Sí. Es decir, a veces, viste, cuando uno está en determinados ámbitos metido dentro de una discusión, cuando sale de esos ámbitos, queda descolocado, ¿no? Porque se da cuenta que esta cosa de que el problema del patriarcado no es un problema biológico, sino que es un problema político, Todavía hay compañeros y compañeras que yo estimo, por supuesto, en este caso estimo porque estaba en un lugar desconocido discutiendo, y todavía no se ha ni siquiera mirado ese aspecto y se toma literalmente matar al macho, matar al hombre como sinónimo de matar al hombre, ¿verdad? En ese sentido hemos tenido aquí distintas miradas sobre quién va a la marcha o quién no va a la marcha, ¿no? Hay quienes convocan, creen que debe ser convocada solamente por mujeres. Ayer tuvimos la mirada de Ana Belingo, que nos invitaba a participar a todos los que quisiéramos, porque creo en eso, entiendo que estoy compartiendo, no lo discutimos a fondo, pero es esto, es una cuestión política. Y recién Claudio de la Carbonara también decía lo mismo. Varios compañeros acompañamos en esta marcha y creo que yo personalmente sí opino lo mismo. Creo que siempre estamos intentamos eso, estar a la par, y a la par tenemos que estar compartiendo también este momento, me parece. Sí, a veces a la par no quiere decir ser la vedette de pero digo, yo estoy pensando algo a raíz de lo que ustedes están hablando y se me ocurre esto: no matar al macho, claramente, o sea, eso no tiene nada que ver ni con el feminismo. Matar al macho, pero no matar al hombre. Matar al macho, sí, matar al macho, pero digo, no, porque esto se toma como en contra del varón, digamos, ¿no? Exacto. Bueno, no, digamos, ninguna mujer que esté a favor del antipatriarcado puede estar en contra del varón, eso es una pavada. Lo que sí creo es que la marcha del 8M, para mí, es de las mujeres. Es nuestra, es una marcha de reivindicación de derechos de las mujeres, y que los varones tienen que acompañar, pero acompañar no significa caminar al lado nuestro en una marcha. Yo, por ejemplo, no sé, necesitaría que se queden con mis hijos, bueno, que el papá se quede con sus hijos, que cocine en ese momento, que alguien se ocupe de que nos reemplacen en los trabajos, que las tareas que hacemos las mujeres en un trabajo y paramos hoy, las compense un varón. Claro. A mí me parece que sí, porque... Claro, por ahí yo siento que sí, me siento acompañada en esas tareas. Me siento acompañada en esas tareas, entonces... Siempre hacia atrás. Me siento acompañada en esas tareas, por eso digo que me parece que sí, que yo por lo menos creo que tendría que ver a la diversidad de mujeres y todo, tal vez de cerca entender un poquito más lo que significa estar en ese lugar y todo lo que se quiere decir, ¿no? Sí. No mirarlo solo desde afuera. Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio tres vueltas aquí arriba y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue, y yo sentí el espíritu de él. Me lo contó un pajarito. Ay, este pajarito que nos cuenta historias. Pío, pío. Gracias, gracias, pajarita. Pío, pío. Gracias, pajarita. Quiero agradecer en nombre de mis compañeras acá en la radio a Horacio Rodríguez Larreta, gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, porque ayer en un tuit dijo estar orgullosos de reinaugurar la Plaza del Congreso luego de los incidentes de diciembre del año pasado. Ahora los vecinos ya pueden volver a disfrutar en todo su esplendor de este espacio tan importante para nuestra historia. Le quiero contar a Horacio que hoy va a ser una marcha histórica, porque de Plaza de Mayo vamos a ir caminando todas hacia el Congreso, así que gracias, Horacio, por dejarnos la plaza en condiciones. Muchas gracias. Sí, seguimos pajareando acá. Ya seguimos pajareando. Tenemos algunos tuits que tienen que ver con el aborto, que son muy interesantes. Dice: marcha a favor del aborto clandestino y de la muerte de miles de cuerpos gestantes por desidia del Estado. El verdadero nombre de esta supuesta marcha, que tiene menos gente que un recital de Cacho Castaña, va, pensándolo bien, tiene la misma gente. Este muchacho está hablando de la marcha de ayer, claro, en contra del aborto. Entonces, en realidad, es verdad, es una marcha a favor del aborto clandestino, ¿no? Sí. Y estas personas seguramente creen que el embrión, lo que hablábamos ayer de Esteban, que el embrión es un argentino con derechos. Y EAMEO, que siempre colabora con esta sección, digamos, no tenemos, no hay tele, o sea, esto es radio. Pero tenemos el DNI del embrión argentino, lo estoy mostrando a mis compañeros y compañeras acá en la radio. Sí, es un embrión, dice, depende del padre si se hace cargo o no, no sé, el apellido, el nombre es embrión, tiene de 25 a 40 semanas aproximadamente.

Y encima tenemos que terminar con esto, que Macri hizo un discurso por el Día de la Mujer diciendo, empezó diciendo el presidente Macri y la señora de Macri. No me diga, menos mal que nos vamos todos, no, no. Vamos todos al paro, vamos, Pablo, a la marcha. Me preocupa usted, joven, está ahí pegado toda la mañana. Es muy sacrificado el rol. Bueno, Pablo, el dólar sigue subiendo. Es tremendo. Anuncio más. Sí. También tiene trenazo el tren Sarmiento a las 13:30 en la estación de Moreno, a las 13:40 en la estación de Merlo y a las 14 en la estación de Morón. Nico, muchísimas gracias. Ceci, Caro y a todos, gracias, los que nos han acompañado hasta aquí. Muchas gracias. Todos y todos. Hasta mañana. Hasta mañana. A mí me gusta, o sea, siempre te digo, para ser colectivo un poquito tiene que gustar. El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la Ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.